Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy, jueves 22 de mayo. La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Miriam Alconchel, acompañada por la secretaria general del Partido Socialista de Ubrique, Isabel Gómez, visitaba ayer nuestra localidad dentro de los actos programados con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo. Durante su estancia en nuestro municipio se interesaba por conocer las actividades que se desarrollan en el Centro de Participación Activa de Mayores de Ubrique y también mantenía un encuentro con una representación de las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio para Personas en Situación de Dependencia. Desde el Partido Socialista se lamenta que el Partido Popular, en el Pleno de la Diputación Provincial celebrado ayer, haya votado en contra de una proposición socialista con la que se pretendía garantizar la calidad del servicio y los derechos laborales de las trabajadoras de la dependencia. Frente a esa postura del Partido Popular, Miriam Alconchel ha declarado que la Junta de Andalucía está trabajando en la defensa de la ley de la dependencia, ya que supone la adquisición de una serie de derechos en los que no se puede dar un paso atrás. Y hoy el PSOE de Ubrique, dentro de lo que es la campaña electoral para las elecciones europeas del próximo domingo, pues seguimos inmersos en intentar, como objetivo número uno, fomentar la participación de los ubriqueños y las ubriqueñas en las urnas, y como segundo objetivo, pues que el Partido Socialista salga reforzado con la confianza de los ciudadanos, porque coincidamos con ellos en que tenemos que trabajar para buscar un cambio en las políticas, en el rumbo de las políticas europeas, y que sea una política dirigida a los problemas que realmente están padeciendo los ciudadanos. Y en ese sentido, pues ya como secretaria general y con los compañeros de la agrupación, entendíamos que en esta campaña no podía faltar la compañera que ostenta la responsabilidad institucional, que para los socialistas de referencia, que es la política de igualdad, salud y políticas sociales. Y por eso tengo que agradecer a Miriam que haya podido venir a Ubrique esta tarde. Tenemos previsto tener un encuentro también con las trabajadoras del área de dependencia. Creemos que es un sector fundamental también, ya no solo por la prestación del servicio en sí, que es importantísimo, con un objetivo social más que reconocido por los usuarios del servicio, sino que también es un sector donde se fomenta mucho el trabajo y hay que decir también que el trabajo femenino. Y creemos que actualmente en Ubrique las trabajadoras de la dependencia, ya con encuentros que hemos tenido a través de los grupos municipales, están padeciendo determinadas cuestiones, determinados problemas, que creemos que desde la Diputación Provincial, como órgano de contratación de todo el servicio, no está dando respuesta. Y dentro de lo que eran esos encuentros con las trabajadoras de la dependencia, ellas no solicitaban el poder también de partir con la delegada, pues todas las cuestiones, las inquietudes, y poder tener un contacto de primera mano con ella para poder transmitirle toda su problemática. Y nosotros tengo además que decir que se produce hoy el encuentro en un día también especial, en el punto y hora, que esta mañana ha habido un pleno en la Diputación Provincial, donde el Grupo Provincial Socialista, a través de la portavoz y secretaria general de los socialistas de la provincia, Irene García, se ha presentado una moción para respaldar lo que es las inquietudes de estas trabajadoras en el sector, en los municipios menores de 20.000, que básicamente lo que vienen es a recordar la obligación que tiene la Diputación de controlar de que todos los pliegos, todas las cláusulas que tienen están contenidas en estos pliegos, se cumplan por la empresa adjudicataria, que ahora mismo está en licitación y que pronto se adjudicará a una empresa. Y es una lástima que esta mañana el Grupo Provincial del Partido Popular, con su presidente Loaiza a la cabeza, pues hayan rechazado esta moción. Pues venimos del Centro de Participación Activa, de estar con los mayores, de ver los talleres que desarrollan, porque una de las políticas esenciales que se están desarrollando y que estamos luchando por mantenerla, pues son las políticas de participación de nuestros mayores, con un enriquecimiento de sus vidas a través de las distintas actividades, con momentos de convivencia y compartiendo con los iguales, y con incluso hay muchos talleres intergeneracionales donde nuestros mayores comparten actividades con niños. Y bueno, la verdad que para mí ha sido un placer también pues ver el trabajo que desarrollan los mayores. Y aquí, desde luego, pues con los compañeros del PSOE de Ubrique, muy agradecida de que me den la oportunidad de estar también en ese cara a cara con las personas, en este caso con trabajadoras de la dependencia. Mariano Rajoy, el día antes de las elecciones nacionales, anunció que la dependencia, digo anunció, porque parecía que estaba ya pues avanzando lo que iba a hacer. Anunció que la dependencia no era sostenible. Nuestro mensaje es claro, la dependencia no solo es sostenible. Esta ley es necesaria, esta ley supone un desarrollo en los derechos sociales de las personas y especialmente de las mujeres, es una gran fuente de empleo, es una fuente económica importante para nuestros pueblos y para nuestras ciudades y conlleva el desarrollo de una serie de derechos que no podemos perder y que no se pueden dar un paso atrás. En cambio, la política del Gobierno central, de la mano de la derecha del Partido Popular, pues ha ido por la línea contraria. Ha ido contramano en lo que la ciudadanía entiende que y necesita respecto al desarrollo de la ley. Ha ido en una involución, pues cortando las prestaciones, acabando prácticamente con las prestaciones económicas familiares. La primera medida que tomó fue dejar fuera de la cotización a las cuidadoras, rebajar las prestaciones económicas que recibían, priorizar y primar a las empresas privadas del sector en detrimento de lo público, en detrimento de los centros públicos y recortar. En contra, pues la Junta de Andalucía ahora mismo, cuando debería estar soportando solo el 50% de lo que supone el desarrollo de la ley, está soportando el 76%, está manteniendo todas las prestaciones, está trabajando codo con codo, mano con mano con el sector, buscando distintas salidas para poder sostener esta ley y desde luego garantizando que un derecho que se ha conseguido para la familia, para los beneficiarios, para las mujeres, en la generación de empleo, que tanto empleo se ha creado en nuestra provincia, una provincia especialmente castigada por el paro, pues no se dé ni un paso atrás. Asimismo, en la programación especial que Radio Ubrique está dedicando a la convocatoria de elecciones europeas para el 25 de mayo, hoy hemos contado con la participación de Clara Aguilera, candidata socialista al Parlamento Europeo, la cual ha defendido la importancia de participar el domingo en estos comicios. Decirles que es muy importante estas elecciones, aunque parezca que siempre decimos lo mismo, pero es verdad, realmente trascendental estas elecciones del 25 de mayo, porque aunque pudiera parecer lejano ese Parlamento Europeo que está en Bruselas, al final decide sobre el día a día de nuestras vidas, sobre el futuro, el presente y el futuro de la ganadería que hay en la sierra, de la agricultura, es decir, qué futuro vamos a tener, pero además del resto de cosas que suceden en nuestra vida, en la familia. Y por lo tanto, es muy importante que la gente vaya a votar el 25 de mayo para poder cambiar las cosas que ahora no nos gustan y resolver esta situación de crisis y sobre todo de pérdida de derechos que estamos viviendo después de 15 años de gobierno en Europa de la derecha europea y 2 años y medio del Partido Popular en nuestro país. Por tanto, es importantísimo decir otra cosa. No hay nada más valioso en las personas en un sistema democrático que es el voto. Perder esa oportunidad de dar tu voto ese día, el 25 de mayo, es única. Luego, por tanto, no debemos perder esa oportunidad porque al final va a haber una decisión y decidirán otros. Y es una pena que no podés participar en esas elecciones. Por eso yo animo a todos los que nos estén escuchando, que si quieren decidir sobre el futuro, la primera acción es votar el 25 de mayo. Se ha trabajado mucho durante todos estos años, visto que de gobierno con una mayoría en el Parlamento, 15 años de la derecha, de mayoría de gobierno de la derecha europea y ahora de la derecha española a la que se ha sumado, tiene que producirse un cambio. No solo debemos de llegar a acuerdos a nivel económico, la unión monetaria, sino que tenemos que dar también un avance en la unión social de Europa y hay que hacer un giro. Aquí no puede ser la prioridad, para que nos entienda la gente. No puede ser únicamente lo prioritario y el objetivo, que es lo que quiere la derecha, de que España pague su deuda y resuelva los problemas de déficit. Todos sabemos, la familia sabe que si tiene una hipoteca tiene que pagarla, pero evidentemente si la paga en lugar de en 15 años, la paga en 30 años, puedes permitirte el ahora seguir pagando esa luz que se te ha multiplicado por 10 el coste, seguir pagando todos los gastos que tienen tu hijo y seguir permitiendo tener una calidad de vida. Por lo tanto, tienen que cambiar las prioridades y para eso hay que quitar de las instituciones europeas, de esos gobiernos europeos a la derecha. Así de claro, por lo tanto, es muy importante un giro a la izquierda y por eso hablamos de mover, porque hay que hacer un movimiento de volante hacia la izquierda para que en este primer escalón, que es el Parlamento Europeo, cambie y desde luego nos quedarán las sucesivas elecciones de quitar a la derecha también del gobierno de España y de otros gobiernos en Europa. Pero es muy importante porque al final las decisiones que ahora se marcan es que aquí lo prioritario es la estabilidad presupuestaria y el déficit. No, lo prioritario es que la gente coma, que pueda pagar la luz, que pueda vivir, que tenga una educación pública y gratuita para todos, que si se pone enfermo tenga un hospital y pueda ser atendido, que nuestros mayores tengan la ayuda de la dependencia. Eso es lo importante. Luego, no es lo otro lo importante, que se cree empleo, y para eso hay que activar la economía. Hay que potenciar nuestros sectores como el de la piel de Ubrique o el de la ganadería en la sierra o la agricultura. Es el sector de las queserías artesanales que es importante. Eso hay que apoyarlo de forma importante y hay que cambiar las prioridades. Y eso hay que mover Europa de ese inmovilismo que está centrado en la derecha europea. Lucía es, como se permite el cine, una pequeña isla, ¿no?, en esto de este entorno de la derecha, de ese neocapitalismo que nos envuelve durante los últimos años, durante esa década que llevamos de gobierno y en la que en nuestro país pues hemos estado viendo en estos dos últimos años y medio, aunque nos parezcan dos siglos. Andalucía se juega mucho. Andalucía está cumpliendo los objetivos que le impone el gobierno de España, del déficit, como decía, de pagar la deuda. Y además, salvaguardando nuestro estado de bienestar, nuestra sanidad, nuestra educación, pero cada vez más difícil. Nosotros necesitamos, Andalucía necesita un cambio en la orientación de las políticas para que se permita tener más recursos, para que Europa y el gobierno español den más recursos a Andalucía. Por ejemplo, ahora se ha aprobado por el gobierno un plan de empleo juvenil con 200 millones del gobierno de Andalucía. Necesitamos que esa apuesta valiente que ha hecho el gobierno de Andalucía de Susana Díaz, además, también haya dineros y recursos para que nuestros jóvenes no se vayan de Ubrique, no se vayan de la tierra, sino que tengan una oportunidad de empleo y trabajo ahí. Y para eso hace falta recursos para reactivar la economía. Por eso es tan importante, eso lo jugamos a Andalucía. Otros temas de interés: la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui ultima estos días los preparativos para una nueva campaña del programa Vacaciones en Paz. Durante los meses de verano, un total de 12 niños y niñas saharauis estarán acogidos por familias ubriqueñas. Manuela Agüera ha informado que si alguna nueva familia está interesada en solicitar la acogida, aún lo pueden hacer dirigiéndose a la Junta Directiva de Tierra Libre. Ya está todo prácticamente preparado y sabemos los niños que van a venir, están todas las listas, ya las tenemos en mano. Los niños de este año en Ubrique van a ser los mismos. Lo mismo porque le toca de volver a salir, ¿no? Son los repetidores del año pasado. Y decir que niño nuevo, pues de momento no hay, a excepción de que salir de alguna familia nueva, pues ya vendrían, o sea, se pedirían esos niños nuevos y vendrían con los repetidores. De momento son 12 niños que son los que vinieron el año pasado y son los que se prevé que vengan este año otra vez. Vamos a ver, hay niños que han venido ya con este 5 años. Entonces quiere decir que ya son 12 años los que cumplen dentro del programa de caravana. Empiezan a salir con 7 u 8 y son 5 años los que pueden salir. Después hay otro sistema que hay, que si el niño está dentro de la edad de poder salir y no sale por cualquier circunstancia, por lo, no sé, entonces se hace una reclamación y si es viable, pues el niño sale otra vez. O hermanos de otro niño que tú has tenido antes y esté en edad de salir y tú quieras que ese niño, por seguir con el vínculo de esa familia, sea ese niño, pues cuando se rellena la lista y se hace esa petición, se pide ese niño en concreto. Antes de años atrás eso no, te tocaba el que te tocaba y se acabó. Te están haciendo estas cosas para que el vínculo con la familia no se pierda, ¿no? Entonces, hay familias que han tenido el primero que vino, el segundo y el tercero, y todos los que ven, empiecen a venir. Es un goteo así, tú sabes, que no es como al principio, que aquello, claro, es que esto es una causa muy larga, que se la vamos a llevar 20 años, ahora en junio. 20 años la primera vez que vinieron los niños, el niño que yo acogí, bueno, yo y todos los que estamos viejos de la asociación. Fuimos los primeros y en noviembre se constituyó la asociación, ¿no? Pues entonces era lo primero, venían muy mal, la situación de los niños venía, no tiene nada que ver con lo que viene ahora. Y sí, todos los años había familias nuevas, hubo un año que trajimos 32 niños aquí en Ubrique nada más. Entonces, pues claro, las circunstancias han cambiado mucho. El problema de la crisis ha mermado no solo aquí en Ubrique, sino a nivel de toda España, porque los niños vienen a toda España. Uh-huh. Y Andalucía, que es donde más, pues también se ha notado un montón el bajonazo de niños. Pero hay un goteito así, el año pasado sí tuvimos una familia nueva. Uh-huh. Así, pero vamos, que no se va perdiendo. Y las familias que están nuevas, pues entran con muchas ganas, tienen que trabajar, se están implicando mucho, en fin. Por otro lado, Mayores Vecinos de Ubrique ha organizado para mañana viernes unas jornadas informativas sobre la donación de órganos para trasplantes. Será a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios. En este acto se va a contar con la participación de integrantes de la Asociación Andalusí de Enfermos y Trasplantados Hepáticos del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Es una jornada informativa en la cual van a asistir unos señores que se desplazan desde Córdoba aquí para informar de todo, en concreto de toda la persona que quiera informarse sobre los temas de las donaciones de órganos. Don José Luis Bermejo, presidente de la Asociación Andalusí, y doña Carmen Recio, psicóloga. Los dos son del Hospital de la Reina Sofía de Córdoba, y entonces lo que yo pido al pueblo de Ubrique y a los colindantes es que asistan mañana día 23 a las 7 de la tarde en el IES Los Remedios, para que nos sentamos allí acompañados con todo el que quiera asistir. También le comunico pues que hemos mandado carta a todas las personas que están trasplantadas en Ubrique, bueno, a todas las que conocemos, que no sabemos si hay algunos más que están trasplantados y no se la he mandado, pero precisamente porque lo desconozco. Así que a todo el mundo que quiera asistir le invitamos para que se informe de lo que es el tema de las donaciones de órganos. Uh-huh. Que yo creo que las donaciones de órganos es muy importante, en particular ya no solamente para los mayores, sino para los jóvenes que vayan concienciándose del problema que hoy en día tenemos. Cuantas más donaciones de órganos hagamos, mejor, porque cuando nos vayamos para el patio de los callados, allí no nos necesita nadie, ¿sabes? Y se pueden donar muchas cosas, no es solamente pulmón, riñón, muchas cosas se pueden donar. Destacando esta cita para mañana viernes, despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.